En la ilegalidad está Mariano Rajoy. En la ilegalidad está la corona. En la ilegalidad están los tres poderes del Estado. Esto es un país donde gobierna la cleptocracia, palabra culta que significa el gobierno de los ladrones. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Este es un momento en que a todos los amigos y amigas oyentes les pedimos un minuto de su tiempo, de ese ritmo de vida que lleva, de a lo mejor lo que está haciendo, si es tan amable, bríndenos unos minutos para conversar algo que a nosotros nos duele mucho y queremos compartir con todos ustedes. Esto que le vamos a contar, queremos comentarle a todos ustedes, son situaciones que cuando ocurren nos duele muchísimo, porque son circunstancias que nunca sabemos si posiblemente alguno de nosotros, de usted, de ti o usted amigo, le puede ocurrir. Son situaciones que naturalmente son inesperadas y por inesperada pues son muy dolorosas. Por lo tanto, es necesario que lo sepamos y compartamos de una forma solidaria la pena, el dolor, y ayudarles con nuestra fuerza de apoyo, de solidaridad, de empatía, de ponernos en sus zapatos y sentir lo mismo que sienten ellos o ellas cuando una situación les supera y una situación les humilla de tal manera. Y queremos agradecer esta mañana la visita de un compañero de Stop Desahucios, Rafa Castro. Rafa Castro, buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Pues bien. Bien. Una semana complicada, ¿verdad, amigo? La verdad que sí. No solo la semana, sino el año. Empezó fuerte con varios desahucios previstos que se fueron suspendiendo casi el último día o el día de antes, ¿no? Y la verdad ya ha terminado en esta semana, que ha sido muy intensa, muy intensa. Esta semana hubo dos destacadas situaciones. Una de ellas afortunadamente se solventó positivamente y otra no, lamentablemente no fue así. ¿Quién pudo resolver de momento salir del impasse? Es Suajira. Buenos días, Suajira, ¿cómo estás, amiga? Buenos días, bien, gracias. ¿Bien? ¿Estás más tranquilita? Sí, bueno. Un poquito, ¿no? Sí. ¿Qué pasó, Suajira? Pues nuestra situación fue de la vivienda. Pues alquilamos un piso durante muchos años, entramos normalmente como alquilinos y ya no sabíamos que el piso, la dueña que alquilamos ya había dejado el piso. Y el piso era del Banco Popular. Y mi padre en ese momento no tenía trabajo y ya pasaron años, que 8 años que estuvimos sin pagar el alquiler. No tenía trabajo ni nada. Y ya empezaron a llegar cartas del banco y todo eso. Y ya no se podía hacer nada. La carta empezaron a llegar durante 5 meses. Uh-huh. Y el banco nos dio plazo de 2 meses, pero mi padre no nos contó nada. Dijo que ya había solucionado todo y eso, pero en realidad no era eso. O sea, estábamos viviendo en un engaño. Y cuando yo me enteré ya era muy tarde, ya me quedaban 10 días de plazo. Y en 10 días estuve buscando día y noche abogada, que no encontraba. Y ya al final, cuando me quedaban 2 días, encontré la abogada y ya no se podía hacer nada. Era final. Y nos puso contacto con lo de desahucios. Eres muy jovencita, ¿no? Sí. Esta situación, ¿cómo la enfrentas? Es decir, ¿tú crees que hay posibilidades de salir adelante o lo ves todo muy difícil? Yo lo veo todo muy complicado, por complicado porque aquí nosotros no tenemos a nadie. Ahora estamos viviendo los cuatro, mi madre y los tres hermanos. Yo solo veo muy, muy difícil salir la de mamá, esta. ¿La mamá cómo se encuentra? ¿La mamá cómo se encuentra, señora? ¿No? No quiere hablar. Ella... No quiere hablar. Bueno, respetamos eso y no, si, triste, no quiere, sí. Si no quiere no lo haga, ¿vale? Rafa, esta situación, ¿cómo la podemos revertir? ¿Es posible de encontrar una solución que sea favorable para esta familia que lo está pasando mal? Bueno, estamos en ello, ¿no? Afortunadamente, el día del desahucio lo conseguimos parar, ¿no? Con todas las dificultades que eso conllevaba, ¿no? Porque la procuradora del Banco Popular, que es del Grupo Santander, no cedía ante las peticiones de que nos dieran un par de meses de plazo para que nosotros le buscáramos una alternativa, ¿no? Era implacable, ¿no? No había manera, ¿no? Y llamó a la policía y fue la cosa muy tensa, pero afortunadamente se consiguió parar, ¿no? Entonces ahora la hemos puesto también en manos de la Oficina en Defensa de la Vivienda para que con las ayudas que está gestionando Vincorsa del alquiler le puedan buscar una alternativa. Tenemos muy poco tiempo porque es el 5 de febrero, pero lo vamos a conseguir, vamos. Una buena gestión, ¿no, Rafa? ¿Cómo? Una buena gestión, ¿no? Sí, lo que pasa es que siempre vamos contra reloj y todo el papeleo de alquileres, de ayuda, todo eso requiere eso, mucho papeleo y mucho tiempo y es el que no tenemos, pero vamos, que nosotros estamos acostumbrados a las adversidades estas y sabemos cómo hacerlo, ¿no? Cuando uno escucha la insensibilidad que tienen los bancos y sobre todo el Banco Popular, que se vio en una situación muy muy dura, durísima, y puede haber sido un desahuciado de sus oficinas y el Banco Santander, no sé en qué manejo supuestamente legal y todo muy correcto, pues asumió toda esa deuda o esa situación de administración que tenía muy mal el Banco Popular, lo asumió el Banco Santander. Y sin embargo, así, aún así, siguen ejecutando desahucios. Sí, siguen ejecutando desahucios y aquí lo más grave que ha ocurrido en el caso este que estamos contando hoy es que había una palabra del Banco Popular a la Oficina en Defensa del Ayuntamiento de la Vivienda, ¿no? Que es muy grave lo que ha hecho el Banco Popular, ¿no? Porque él le prometió a la oficina que iba a paralizar el desahucio un mes, que no se preocupara, que en un mes se paraba, ¿no? Y no la cumplió la palabra, ¿no? Entonces, no es que haya engañado a estos desahucios, es que ha engañado a una institución como el ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento tenía que tomar cartas en el asunto y pedir responsabilidades a... Pero cuando se habla así, que te dan un plazo de un tiempo y después no lo cumplen, ¿es una cuestión del banco o es una orden judicial o qué es? Claro, es que para que el juez pare el desahucio, tiene que haber una comunicación del que pide que se haga el desahucio. El juez, ¿no? Para que la pare, claro, eso. Uh-huh. Claro, el juez tenía conocimiento de que había menores en la vivienda, que eso es otro tema, que no sé por qué los jueces siguen adelante con lanzamientos teniendo constancia de que hay menores, ¿no? Uh-huh. Hay ya sentencia incluso del Tribunal Supremo declarando que un juez tiene que pedir un informe a servicios sociales para saber o garantizar los derechos del niño, ¿no? Y eso no lo están cumpliendo tampoco los jueces, ¿no? Pero aquí el principal culpable es el Banco Popular del Grupo Santander, que ha faltado a su palabra a una institución como el ayuntamiento. Suajira, ¿tú sabías que existía Stop Desahucios? La verdad que no. No. Para mí es todo primera vez que estoy haciendo sola. Uh-huh. Yo no sabía. ¿Y qué opinión tienes ahora de ellos? Pues que muy bien, por lo menos estamos ahora sentimos más protegidas. Uh-huh. No estamos solas, ellos están siempre apoyándonos y luchando por nosotros y a ver si sacamos alguna solución. Y si no, pues no sé. Siempre hay esperanza, ¿no? No esperanza, se puede perder. Sí, es lo que tenemos de momento. Uh-huh. ¿Ahora cuánto tiempo tenéis de plazo? Hasta 5 de febrero. Y semana que viene hay que luchar más en tema de vivienda, buscar vivienda y lo de ir al banco, a ver. ¿Alguien del ayuntamiento se ha puesto en contacto contigo? No. Bueno, se ha puesto en lo de la oficina municipal en defensa de la vivienda, que son del ayuntamiento. Han hablado contigo, ¿no? Sí. Y han dicho que en vez de buscar vivienda, que ellos están dispuestos a ayudarnos en tema de alquiler y eso. pero la cuestión es de vivienda. Si encuentro esta semana, pues ya. Pero Vincorsa dice que te va a ayudar, ¿no? Sí. ¿Confías en ello? Sí, están diciendo, sí. Entonces va a estar tu mamá más tranquilita, ¿no? Bueno, regular. Mamá está más tranquilita, ¿no? ¿Por eso no? Sí. Está bien. Está bien. Uh-huh. Bueno. Rafa, el trabajo que hacéis, yo, bueno, sí, creo que deberíamos todos los ciudadanos apoyar un poco más a estos desahucios en sus movidas, porque todos somos potencialmente víctimas también de cualquier situación, ¿no? Sí, la verdad es que el colectivo de estos desahucios 15M de Córdoba lo formamos principalmente familias que estamos afectadas por un proceso bien de alquiler o de hipoteca, ¿no? ¿Tú también? Sí. Wow. Hay otras, sin embargo, que es todavía más notable, hombre, que prestan su colaboración sin tener problemas de hipotecas, ¿no? Que uh-huh. es todavía más digno de elogiar, ¿no? Pero la mayoría de las familias que nos encontramos aquí estamos todos afectados, de una manera o de otra, ¿no? Y entonces, como no sea así, organizándonos y empoderándonos cada uno en resolver nuestro problema con la ayuda del colectivo, no consiguen nada, ¿no? Yo me tiré, por ejemplo, a los 3 años yendo al banco a decirle que no podía pagar la hipoteca y lo único que hacían era liarme más todavía con otros préstamos personales, que al final lo que hacían era engordar la deuda, ¿no? Claro, hasta que no fui con estos desahucios, no me dieron una solución. Y siempre lo mismo, ¿no? No, es que tú no quieras pagar, es que no puedes pagar, ¿no? Claro, es que no puedes. Es que muchas veces pierdes el trabajo, o si no lo pierdes, ahora los sueldos cada vez son más precarios, y entonces es imposible. Hay que comer lo primero, ¿no? ¿Y en tu entorno familiar, Suajira, ¿quién trabaja? ¿Hay alguien que trabaje? Pues la economía es muy mala. Tengo un hermano con discapacidad que solo recibimos, tiene su pensión cada mes de 360. Y mi madre está trabajando 2 días y gana cada día 15 euros, o sea, muy poco. Uh-huh. Nosotros no estamos dispuestos a alquilar piso y pagar alquiler entero, porque ahí también hay que pagar factura y la luz, el agua, comer. Sí, comer también. Solo tenemos de momento 360 y yo sin trabajo, sin nada. ¿Y tú tienes edad de trabajar? ¿Edad? ¿Sí? Sí. Ah, sí. Sí. Cuestión de tener suerte, encontrar algún poquito de trabajo para que pueda sumar más ingresos, ¿no? Claro, yo quiero trabajar y estoy buscando también, pero es muy difícil. Si me sale trabajo, claro, estaría uh-huh. bien, mejor. Rafa, como esta situación hay muchas, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Tuvimos un primer boom que eran de procedimientos de ejecución hipotecaria por no poder pagar la hipoteca, ¿no? Entonces, después de ese primer boom, ahora se están convirtiendo en procesos por no poder pagar el alquiler, ¿no? Entonces, nadie mueve ficha, ni la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias en materia de vivienda en la comunidad, que es la principal responsable de esta situación, ¿no? La Junta de Andalucía tenía que ver cómo están muchas familias de necesidad, ¿no? De no poder acceder a una vivienda y tenían que tomar carta en el asunto y arreglarlo, ¿no? Y Suajira se salvó de este desahucio, pero otra familia no. Pues sí, desafortunadamente al día siguiente había otro desahucio. También de una madre con una niña, un niño de 40 días y otra niña de 8, que el banco, que es del mismo Banco Popular, que nos había garantizado de que se iba a parar un mes y no cumplieron tampoco su palabra, ¿no? Entonces nos encontramos con la sorpresa de que la muchacha esta se encontraba sola en su casa cuando llegaron la comisión judicial y no pudimos socorrerla, ¿no? Como el caso del día de antes, ¿no? Y la pusieron en la calle con el niño chico y con todo, ¿no? Un joven que nos acompaña esta mañana, aquí en la radio, es un amigo mío, Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tú que eres tan jovencito y eso, y escuchas esta situación que viven personas aquí, con géneros de aquí de Córdoba, ¿qué piensas? Bueno, pues la verdad que estamos un poco ciegos, porque ahora que me doy cuenta, pues tengo que venir a medios, perdón, a medios como estos para darme cuenta de que de verdad sigue habiendo desahucios, hasta en Córdoba, y como habéis dicho, esta semana había dos, Y por eso opino que estaba un poco ciego y demás, porque realmente no lo sabía. La gente no sabe, no se entera, ¿no? No se enteran. Se enteran de otras cosas más superfluas y no de situaciones como esta. ¿No? Entonces, ¿sabes? ¿Se necesita más difusión, Rafa? ¿Falta difusión? ¿Qué pasa? Bueno, no, esto de esa ciudad es muy conocido. Lo que falta, ¿no?, es implicación de la gente, ¿no? Uh-huh. Por desgracia hay muchas familias que a lo mejor resuelven su caso y con el tiempo pues van dejando de venir, ¿no? Yeah. Y hay que darse cuenta de que la movilización es fundamental para conseguir algo, ¿no? Estos desahucios, todos los pasos que ha dado, chicos o grandes, ha sido con el apoyo de la gente en la calle. Si no tenemos esa fuerza... No, realmente yo conocía estos desahucios. O sea, que no era desconocido para mí. Lo que desconocía eran los casos que... Que ocurren, claro. Sugiera que tenga mucha suerte tú y tu familia y podáis resolver favorablemente esta circunstancia, esta situación. Gracias. Te deseo mucha suerte. Muchas Sugiera. Gracias. Señora, gracias. Las cosas van a salir bien, seguro. Esperemos. ¿Vale? Sí, gracias. Hay que ser positivo. Sí. ¿Sí? Rafa, muchas gracias por tu trabajo y supongo que estaremos hablando muchas veces más de todo esto porque hay que contarlo. Sí, gracias a vosotros porque también vuestra labor es importante, ¿no? De que llegue todos estos temas a toda la ciudad. A la opinión pública. Sí, amigo Rafa, muchas gracias. Gracias. ¿Eh? Muchas gracias a vosotras y a todos. Seguimos, amigos oyentes.